adiós, adiós, adiós, pueblo de mi querer, donde con ilusión mi carrera siguió. Adiós, mi universidad, cuyo reloj no volveré a escuchar. Adiós. A la pálida luz de la luna, yo no puedo querer más que a 20, ni a 21, mi vida eres tú. Triste y sola, sola se queda Fonseca. Triste y llorosa, queda la universidad.